Un caleidoscopio de la cultura mije. Ha'o, ha'ayuk, ha'ujkyot, yo ayukhoyok. Штон маце знан мы хаже не пить кумец не шпать. Кусгы маче зис аяй, аяй книгон. Дэн а капш мугуктых, кьё дэн куо. Капшин, маяохкин, патмада оям. Туг я мады. Шанхат, цчам капш пелена гилар хадагох мец гашпокшт. Эзэ пэз дёс кухойе бэс на каханам дэ пэне чам патмазодэб. Кудэ на ава азахтэн дьякт эзэ нэц гапшт мая ок мэд мец. Эти эджи адам дэ чам гапшин мая окин ма дьят куаган. Тэа каха май ха программас еен. Эз май ха капша мая ак дэньяш пэз дёс кухойе. Амумду ук пэне чам патмазодэб. Каха оцьё тугё нажой маштых ка Tuhan jazik jazik tuh jazik tuh jazik piyohot snaiden yanyash mai otsa hakip ya shokh kidad abik yotsiot khun yaktim nikish kala khun pohon hyat ucham de nada gok ke tsuh yak yak tat kuh kat kuchuy kudet naden pu kaha ya tsuk shon de na ana ha khuzuk mukti yak malay shon mezam hot cham kots ham den kafe uknada diden ham dund opnet na den madod ya the ku a ham hagam ham Estados Unidos opnet ya madod internet af mai ya opnet ya pushet pat madod pues dios kujo yep na den mes mak me yep kuden its es pat madod tiden cham en gapshon en maya go en pues naiden shun ham uktuk de pat madom pat kem tho de bakte de pueblos indígenas ham hiata duet na ruinet mo ham trachen Canadá Brasil Perú tiden ham hot de kbahta e hunet ya dom ha yo han mo yen shun adom ma hukyo nakniksen tam tugiomet hoyen tam ayuk hoyen kutskat ei hunet na nyauyen ei den a hungon tu kako kadiak no tiam hot kubat ha ei kun amuk ngap smuken mayak muken na hoyen tiden shotien tiden shotien tiden skobechen it's naiden hoy mu tuk de bam hagam mo Canada mo Brasil mo Peru de naiden hot kubat tamadom de naiden agabast kuyo ayuk kast et kapstok naiden agshwetst naiden negesh na hoyen wanet shun na mihat kibat ti hot kubat az den tukmuk hahen mo inak bazumun shun na nanye kwanduchten shun ha hahen mo inak tuk wehtsen it's it's naiden ha hukyohtan wanak tgohtsen nende adom nohtin gobehtin yat mugoshum gepshmuht tam ye amashan ha hyat kaha adom nohtin gobehtin ska hana de namu tkhun tso when it when na rinyet when it with when na ruinet it's had in chawan mayago mayago onyem it's not in bat mudo onye the shush wop the bam kumukpet kanash is tsuknash modation yat kumukpet shush pa shust wopt pne cham panam pat mudo us hamsa kashpok shngesh ha et ha maestro Alfredo Reyes yat Alfredo Reyes Tinchuk ahun moint madak tinchuk et nun mai mai hason dagay ets kaha adom na den mukhputok kniat muktok ponet ye tungot ye compositores ponet dagay ye dyot son ponet thaye ye notas kadas ngani tinga hachun re roshun shun en wopen hai ku hanch tsukh ets naw ets hai ats gats rosh ats was ets hane cham wanet bat mo onen ots Pazum de Hanch Zuchtu Yot Puch, ya de Visco, Punos Taxonda, Ham, your Shush Wop Ham, Kumuk, ya tat Bernardo Reyes Perez, tat Bernardo Ostanagashat, Kuyot Kumuk put Shush Kida Octa Shush Kuener Shu, Haikyot tat Bernardo Reyes Yikopstock, Guaps of the Gekminas Tostamaho in Agashat, it's a Naiden ni punam director yot maestro Alfredo Reyes ha miang otsi ham wakwem isu shpik yitz hanch tsuh den ha hun mo oin yit mud yitz heki yitz thundunan yot adh shur wap de bam kumukupet. Jo, dat tak pozum na den toga disco, mai disco tak pozum na tap to de tsuchnash de shot po ya de musika sacra ha ne ke de bakshushku ok po ku hap tsap de gech ku ya ama ju semana santa han tsuha na den es de yo de balam chambat mo do ne yo do tsham tak pozum mo yo de radiodifusora XEGLO la voz de la sierra de Pham Gelatao ham ots de sak bezumt ya de disco hets ham komuk put pas den ham hoy en betach kan ha maktash milen mogosh milen den ham man tuk tuk kop hets mai na den modat ha shosh pa ha wop hets ya de tat Bernardo Reyes a homuk tuk mila das tuk mgepsha di ha Tigipshchuktuk, ha Shtikshmiaktuktuk, que en 1958, de Nostaktsonda, yo de Escoleta Comunitaria, Etzawan Mai, Daknamik, Hashushp, Hawop. Etz Shtikshmuk, tos yo tat Bernardo, tat Bernardo Reyes, de N Tungach, Ku, yo Mutskanok, dak Shpikis, dak Muk, dak Mai, yo de Kumukput Shushp. Etz Naiden, Ya tat Bernardo ha de gokotsa ha miang na de nosta gspik es ha den champana ne hekim sendenai ya tat Alfredo Reyes Juárez amo si gspik escuela de bellas artes yam wokwem naiden ha hmut 1997 de nosio tat Alfredo Reyes taktsondoku sendenai ya komukput shushp Hanch zuch den Schust, net pus pat mudoyen mudu ukio zuch nash da gei tuk obertura, yo de tsep tsepak shushp, tat Alfredo Reyes de shot un ser supremo. Pat mudoyen den, yo de obertura de shot un ser supremo, mudiot kumuk put shushp. na hab bun otstai yat sandet shat el mayordomo invita ha mayordomo wabwet yat tat Alfredo Reyes como put caja y maiden da shondok quien batmoda hoy en día el mayordomo invita es die otsi da gay da koj tat Alfredo Reyes como put shur. Mugu shanda shpatmadot hanch tsukh de tsepio de tsjin shon de trot un ser supremo ha pona ya khukyat pa de niot tanai ya obertura ya tat Alfredo Reyes de fam como un ser supremo ya de adom batmadoyen Kets mugtakh pastenden ya hanch ei kunaden adom batmadon tiechan mugtakh yat mugtakh ya ayuk ha ya yage yedep yakoxtum ya da gokcham tam tnagapshin maya ga onyan shun yat Canada ham mugtakh yat kibat ze ham hawan nash shtikshmi koy dep naden kum ya yuk kapshtup dep kum ah yuk ya tan hachen mo nyak tu ye yep ham de baktekte pueblos indígenas ham Canada hay ku kaha mugtakh ham yat Canada hadi haku de kimiak mo tam tamadoman yo ayuk ho ikat pun tu ge mak mo inek de anam ku mets mayu ko kate tu ge de no patak kan credencial de indígena hay adom no na yo gapshin adom go po zena oyen de nya ho kyo tan tu yo en perkat kwan ho sta kwan no chen kwadom nek nak pze mun de tim ni gapshku adom ayu ko ham Canada kaha otsamuk tu khot havi Muduk haku mayot xo ya gogit kotsiot hiot de bamtson de Inglaterra ya ingleses pues kaha otsamuk tuk da gogt ponet no cham ta otsait ku pukt ku hapiu kiot dan tam gesh simien mo ayet na ruine de ta ya tan butok mayot sa et na ruine ho pikshit etos tek tan butok mo apchinaje zap mo apchinaje de natshaj reservaciones Yo moy reservaciones haba hayakupik ku hapa hyukyo tanak tu yo kat ku wen so nyekst it's avik yot Canada pues cada den section hamuskara ok yak cho ok tap mo reservaciones en modena hapa hapat kumut ho den tamado mayu ho na den ham Canada ku ham hay yet den ya na on ku gada da yuhto ta ingles ha ni ke ku pues cada capsha hyukyo tanak tu yo on ku gada yo ya Chaboy, pues a ellos de Nunmay, Taja Gobierno de Ham Canadá, ha meats mrepshemutup, chuk mrepshemutup, de nos tanabutok, ku dagay avikia spuktokun, escuelas de integración de nostig, utozaho y hama yung yano, cuando smuts, cuando actzond, ta otsap ha hoy yung yana ok pues cada gobierno kupiku kum da gyak tak tsa ok tat kwana hoy ap sak tsa za kniksh mo hadu ug spektak kan hadu ug escuela otsap internado hap den da get za pa ana ok tu ga gyuk ta ingles es tu ten tu ka yige cha yots ha kyo mo den chon ets kanasha phyat kibat ta te tok ukun moyen mung tu ko ge adam ayat en chang gobierno hiat za nun na nok spukshun es kwangush da knuksh ham internado es ham tu ga ge ya do manayuk adam manan mo ya do manga kin dok es den da gambet tam agotsen hets den den otsa hiat kiwat ham Canada hets naiden kuots den ugadut mai kwa hoyen mai do gago tsabika ungana okhai dakton et must uz takwanot ku chigatsted ha ostimya ga yat han lei ha tu ha ana am de shot indian act ha ni ke ku kwan metsam shu apshus yakt ma gobierno nz yak nawat ku gat mets den tam hadu khoyen ku tgach mets ku mets indio de na yo pa hanek yo stak pzumt ha khmut ha tuk mil ha duk tuk mgeps ha digips mi oktut 1876 de nos ham ha diputados ham Canadá tanabtog kuchondok ta Indian Act ets ha ya yak nagosh moden chuno de bakte reservaciones o reservas es abik ku have to estet punden hab kudungatam tu khai ets Chonam ha yod Indian Act modena negapshin kukwan mes na aye de zamnek mak mooj kum mes indio chonam de chigach ha yod humut tuk me tuk mil ha dash tuk mgepsha mak tapsh migosh 1985 es abik kaha yak tund ha tishchik de mod agats pukt ogamatskde ku mes tam tishchik kun ham Canada pun indigena mes og indio tamam tehten pun india mes its mod mamatsk og mod mung spaj mod tishchik mod hjukken de bu mod tuk miste agats kada yakupik ku mes de nam jo de gox patak tamagesh mes mayukoyen ok tamagesh mes mat kemot hoyen ok patak han kuwej adam cham tamayukoyen ham Canada zena oyen de negejo sa ho shtuyen ku tischuk katu kish media mats ku pik hamish de bhadu de bagats kat mes muga yukoyen za mung mana kada na de niwak patak ku ku ku yayukoy ok ku indio es pun ha khyuk ke de natischuk de pop de agats mod e yamatsk kada shun yak tun ha tischuk den ha ye de nak tun de hets na ide na ha khmut 1910 tuk mina das tuk mge pshamok de nos na ide ham dak tsonda ok tu servicio den tech servicio de protección y localización de trabajadores nacionales ha ni ke ku ha ho ikwan am dak tun Wanash much then a nitiden kamo ya pena ho nyak nyashes, it's mknash daktund, it's ham nyept kyocht at moa hoi de pkumenian, ham ich nyept kyocht, it's ham ha daktund, it's kat ha tsucht much. Mugtuk hanam hoi de ben adults de pkahan, mugtuk of sam a hot ham a Canada. Hutz. Naide na ha gobierno ya no pues kugadaga ha ponecten indios o indian tam tehten ingles ham yao yayuk kun komgada tsuha yao yayuk kugada kyapsha yao yayuk kugada tsuhin maj kugada hay da bash ha hyuk yohten za hin maon ta otsa de gok ya no shun tundet hets zena mutskana okvetne kwan gushp tak tsond Ta otsa de gok ham mugtuk ham kadu kupuk na tua ni kanash am buknet kudena ho oi den chinyet habet yotsa khumuhta 1960-1970 ha de gok piduknet skaden du kupuknet ha khumuhtuk mila da shtuk mgeps ha di gips ya shtuk 1969 de notsa ha gobierno de gok ham Canadá ya no en kuk pun kadak masuk tsok ko indio mak tehto ko mayuk hayat ko bat ko mat hayat ta ostak pzum tha ha ana aman ha lay that shot white paper de ni ayuk ni kech ha pop nik ha ni kech ko met kajuk tsok nat ha yek met ha ha nek sham do tha pop nik zaga ho ye et ne kapshnat ko kat met sa mayuk shu kapsh kugat metsa gaig ndok shuk tsok na mu kyohtan tam den rak tu yo oyen ets mets mun betnet agats nekish pmuk te kug metsa nekham jam dot ets te kat mets mu ga yuk hoyen den mets tam agats kana sho ts yam buk tam uk te kwa gobierno den anek tak pozim ets ya no pos kaden ya kaden ye shon den kwa dom ha ya ho nek shmo in ha kal duk tsok net kwa mu uk te den a hyuk kyohtan ak tu yo ha yo ya yo Kaha ha Canadá ha Canadá gobierno ham den ha muguktuk tund ets kudena ha muguktuk nikstut mo pho cheyet pues kaha yak tund kaha yaganu mutku kugat chobot tenen osiache tu ha mutskish Debo ham maktuga hjemur tiktuk mutskij debo ham denatsraitam adom jönrohtjön ayuk hoj denajaktih nimkish dena hamugtukha shiotrot tama ayuk hojen ha nimkish ets ham ha chenaj Canada Its then the Noschondai Kutuk Ham Mutskish Ham Epshmatskom Enero Hatuk Mila Dashtuk Murepsha the Gibbs Jashtuk, the Gibbs Mektashtuk, 1979, Tuk Mutskish Nimshik, Ayukoyo, Patkumut Hoy, Maktuk Nochimur, Tarots, Kahat Ho Hamiatung, Kaha Pukpapto, Tarots Hoyo, Yaknicksham Mo Hospital. Kuat hoyam yak niks, pus mukga abik yuj, abik nash tuku yi piyoj. Huts hat se yip ha doktor Pickup, de natraj Pickup, Leonard Pickup, de botsama da roh ha kishung. Huts kuat ham hiyoj, pus kaya gos yaganu, pus kugat zoi te, kugat pun se yip. Huts ha marung, pus mukat ho, ha miyazung mukto. Ku hapik hadgo kotsa doktor ya no pues ku apéndice vaga apéndice porque na pak kotsa masun hama de go hyoj de notsa ya no kadatsnzek no mama runga no kadatsnzek yon dan tun maya ta na tse kadatsnzek ku yo za de go kotsa ha pnet ham tse yep kada masun gots mhpatak Como bom, ni hata do hatseyip hyo, ya ya enfermeras, guan echa tsoyak mo, es cada hyo, por cada hoy hyo hatseyip. Es tu noche de goch nyosh na duksu, a duksu, es tena hoy ya no nyay, ya kukom nimshik y kishun, pues muknetit madana kudeni hoy de indio, yak tehtub de indio, yak tehtub mukit madanat ha hoy, cada tsa tsuh. Hakish yak hamutskish yak tsay hadegok haduk shu zaduk shu tsawan muk hamajung tsawan muk hutz denotsa yana onha kotsa tsay phyoj denotsa tsay bhai danu mam hakish che chok hamutskish che chok ku ohba kada tua yu tu yu ganam ku apéndice habecha muk thau hadu yu ganan ku muk ojo ba hay ojo shudit yu dena hay mi dachpi hutz dena gayana on ku ka de ga yak tsu ka on hadi ku tsuk pus kom tu ga tsu ho ga marron ka de ga te du ka bien hutz a mutskish pus muk ka yana ku kanash thau hutz a tse yip ka da muk oh tan tinyas shun pizik shun tsuk tu za apéndice tsuk pizim Adagok mukka masung thau tu kots, it's hayo tsayip chongushnut, hits kodagokos esht, adagok yahum betnut, pustua masung yokan. Hadi, hakupus kumgada ha ingles den kapstam ha haduga ha hoi de baman, it's hakukum india kish kada muk yak patai. Naiden dekos yo hiat hokuin tu tishuk marunga jimbiadonum. Es kat amajan kapsh, es kotam hioj hospital, nayam hungon kyopot, pus kadotsa ha teyip mihputak, es hapotsa marung kerik, hapyotsat boj, tap, hap momoyungan wan, hapotsa marung boj hadi, haku ha teyip kat mihputak. Dena gobierno de gokia no intam cham Canada za yo na den hokuin ko tishchuk den hech hadia ga ku kat hots desht za ku haga chuk pekyot pa mutskish ets na den hatishchuk hadi ku ga amajan kapsh de yo hokuin ets ha de pam Canada ku ga ingles kapsh ets de gokus na put pun de ni den pek mo dat kat hench mo gok de hadi kunuk patah kan cham ets tsaye bo gots ye gshpuk Es hams zek nikst Alemania, es hams zek dunk bot, hams majunga na ok na gespukt ok hams este hospital moi ze jok und hams dunk bot. Ti modu ok tsak puskus Alemania gut hadi. Ha ku hams nikst mo zan mo gut hat kapst na mo gut ha hayam ti kapst Aleman, pus ha ak tsak ku tsana gut. Schön so yam ze yit ok schön no ze ha mutz kana na gespukt bin gat ze ja ja jok gabs. Schön ni gobierno de gokta na batak ku ya hoit kesh ayuk ha yo no batak za motse yak de kat ayuk gabs. Hamai tse y ponet kopsto mayo skat hat kesh. Naide ni at ponet yag spuktum yot kesh skat hat ayok shuna madom nayok miadokan pun akha akash ponet kat kops madom nayok. Naide kunakshun registro civil moyum skana ok yak hoyen pus ei hunet kad yak poy ha ponet ha yo hot tuptum shuna nayamien pungada yuk tayen adomanon ayok. Skupuchken ha ja dom kunnuxen ham Alemania tum registro civil ska aleman hahtene gapshne. Us pus ja schon adom ma ha i kat nam do in ku ha ja kash punet a adom non ayuk de shat pu gapsh pu da gham. Ei hunet na den ham uktuk nai adom muktuk nai ayuk ha ku chun ad ha motse ja kun og anak ka spuknet og registro civil ei ha ayuk ha ei da kapsh ha ayuk. Cada de gok duk tsok nuk tia tsiyunab, ha ya amazon ya zon. Moden ya gish mugutuk, kaden yey, ez den dena mugutuk ham hiot Canada. Chom neta de gok nage shoyen, shuna mugutuk ham hiot Brasil, naiden ham mai, ano ok, mai hoy, deb naiden ham tam adoman. Dena dio adenuk mayakien, chom neta de gok bat moda oyen, aduk ha obertura hanch tsuk nai, sinan mohan dao kut yot oberturas bat modei. Yot obertura, yot dotit hoy, tuk hoy deb shot boil diu, zen shayt el califa de Bagdad. Hagama ho chon y ciudad dos oberturas ho y el califa de Bagdad spun shusham yod kumuk put shushp patmado oye el califa de Bagdad. Thank you. Nahawab kuham Colombia its Venezuela, ya kapshtu o ayuk de pshot wayunayki. Ham ha tabonos et kuknyash moyet na ruinyet de va mu tuk shot wayu. It's a yayuk wayunayki. Yatsin gaji Efshiyuk nya jod Dents gaf nya sesh Tampo pëhi Kushan nya s'ha Khabets cham jonda Hanch ku o, hanch ku ayuk Ak pat mada oya, jade ku o Ugtakshandash patmadadia da abertura hanch tsuhnashkade timchukhs matmadaya da aberturas es timchukhshu ustedenan chep nyma ya ada shust poptop de ham como ocupar. Let's now then put a champ at the mother of Kahaza, Kashpok, Gashon, Hamuk, the Burya of Yo, Tugyamat Shush, Kuder Ham Yusumbet, Yotush, Stukam Agosto, the Chum Nash, Ham the Yusumbet, Guadalajara, Hampuk, Matukop on the Shot Zapopan, Ham Centro Cultural Constitución Ham Zapopan, Ham de Nixmodio de Etat Federico Villanueva Damián, Ham Oayuk de Scapshot, Treshot, Tzuk Oayuk, Ham de Scapsh, Mud Zabikis Shust, Yo de Mutskana Okio de Yukyak Turk de Shust, Wop de Biotuk Yopka Haza Kashpokshangesh, Punecha Makota Nostund, Hakapillo Namuk, Puneche de Naestamayochen, Yotzuk Ochten, Kuya yak mud, yod tugyomut shushp dios kuhuyip, amum duk hot, meds mug tuk shushtup, woptup. Chom nak mayago onyen hadu uk ha, mug tuk shunden ham me hyot, moya det na ruinyen de pshot Brasil, shunden na naden ham kaha hyot kibat, it's kuham naden mai de baktehtup indios, pueblos indígenas, ok patkamut hoy. Hayen zik naden nan han sok nashpasi adems dik pshet. O ayuk de Amazon acte poesía chomtu hoye de shot Martin Macawi yatat Martin Macawi hamia tarahumara raramuri de acte de panch muktim pyutup ham chenai chihuahua hamia chenai yat hoye de acte raramuris es ya de poeta ya de tsuha o ayuk hab shot Martin Macawi Kadus kapsh natshoni yo ayuk, por yo kum yo ayuk raramuri, de nos toi tu ukhashesh yo ayuk. Huz yo tot Enrique Alberto Servinos tanyash amajan, choms negopshon shun de nos tzad hoi, zetsa de gokna de, bueno, hayens ayuk, kum naknashon o ayuk, zetsa de gokma da on shun otsia de Enrique Alberto tanyash amajan. Den yo no, haan mohon. Kutsnik sham goh potp, hapuush, Pu'ujihai. Ye nuh, nuh yihai. Hazi poh, poh yihai. Hats kuutsn ech, ham nash kushm, shon sa pu'uj nak pardig. Hats ha pu'uj, dena himbik, tam ha nekshen, ha mha yuk nekshen. Hats ha nuh, deb shon tukshpum putb, ha etna zhuinyat nyuhpia. Hats ha poh, utsan hoi, ha yan mhaona. Hanch tzuh kedem wuk, de nos tañash amarran. El espíritu. Cuando voy hacia el polvo es tan solo polvo, el agua es tan solo agua, y el viento es tan solo viento. Pero cuando danzo en piso de tierra y levanto el polvo, entonces el polvo es la carne de mis antepasados, y el agua cristalina que corre es la sangre del mundo, y el viento es el espíritu de mi raza. Ay, me gusta que tú, Nash, Zastiat Madei, Jod shot Martin Makawi, Jod Tungot Kuyot Oyok Tsuhden Toy. Tu mes naden Hayo naden Tukyon Punyot Tungot Pyot Federico Villanueva, Hava Tuk Nekios Takpazim Depshot, Epshuk Yo Yayuk, Pun Kanam Vishu Kanam Thuy, Pus Hava Stotage Ejad Rest, Tashondokin, Tashondokin, Spunap naden Pun Tsokpa Nahawa Shunyot Oyok Yak. Hoyet schon adam han moin adam kum na na yukun hoyen bus hash mugapst ets in han moin na den hon ad gok na spuchken ens na yukun hanj dim chuch yod ham net ad gok chan ma ya goyen schon den ham hyat ma ya et na ruinen de psot brasil yod brasil ham hatu ka muktuk de na yehdep ava kanoiro Aba canoiro de tamado mayuko en ayijet de namuto ham en ayijet hutz ham motuko etna ruine de trot bananal ham churnet. Utz ham de na hamu hagots ha gobierno en aidena tanabutog ha ana amunet de kahajot kibat mud ha muto muduk pus kukaha ha nyosh yak pukshut. Hanyosh poden chunut janet kaha osyak pukshut. Itz ham ha muguk tuk zib ham pus kosa nyosh yak pukshut pus kaha osa ayo onchonda ay kate kaj toksh kate ti nyept og zib nyept pus wana kada duk pot. Itz ham kots den hiat pus kada osa muguk tuk ha abaka noiro tuk yan da de nos yanan thadi kuns majuk nak patat pundit ha hyatan kebat kebatan kala nuk choknut majuk batat kwan den yoyat hot mayo da yon kuush kuin kanashat kebat ha mak tuk ha hatishchuk tuk shat pa macha ha duk shat pa nak wacha es ha duk tuya es tuk mishte shat yawi hets kuots ham nixia gobierno ta yanam shunden kumets mutega yanat hayena nyos duk pukx az de goka duk puk ku pus tam de nahan mo impatab ta namu kuta kugada ha mashuk duk padanet ta os kwan ham dak tson moden ham ichun ta wang tso dak nuk shtam nyos yak mo pus kada de ta ut ku ko tam kum nosh de tam ge ja domen hoy yos ak tso ony zwen tso ham rus hukken ze na ondia den mets ta mayu koyen hukyata hutz kuden otsaden yukhat yukobat ta otsa a gobierno yanam pus kwanen kwadgo ku mashung patet ez miayedet den tam gesh huyuk konden na yak patak ta ots madegok yana ant ku ku pus ku kwan ku ots tu ga ha majung gots kajik den na danuk mutun mayot pus pat me ta de gok majung ets yak mo och men ti yak mo es kwan ha majung su padian na de gok miayet Hamots of the Goknish quotes Habom et than other session, do what's at the Shirka, Majum et Nakushpat, was et than other session, as the Mieshkun and Kapshka jerk, then Tamagish, present Tamagish Huyukun. It's a quotes a Majum Kashika, what's at Tukmudod, Hagots, when Tots and Yukhta became Majum the spot, quotes him better the Goka, Hagots, the Bagovierno Kishp. Ta gokos ane ku pus ku ta amajung pat pus kwan otsa ta kwan ot ta otsa knukst ham hospital ham o yagots chenayen ez otsa amajung pukshat kanash kde mo utakshun otsa amajung pukshat ez otsa ham da knukst wen tsotsenay ku otsa amajung ane gokta kwan te konet kom pus kada oy ha te ta amajung nuwe shotet ez kada otsa tu kuya tun tam den adom na den yo ti yak tin yo etna ruñi de gansu ko majung yak pat pues na ide no tsa ka do tsa du ko madak net ku den tun na dia ku tsa majung yak pukshut za majung pues ka ha hat ki vaj ka do tsa den du ko den adha wa ta ha ke yo ku den ide hin betta magatsan muk yak ho ku den modu pues ka da ho itsa ku majung pat za bik ku ta kwanat ku kwanda na hun kana go ku majung pat ku pat ez de go pukshut Denia de gobierno tu e juna hoitun de nam Canadá, es de naide nam Brasil, es naide tam adom de yo en hochen. Kunocha de aduktuk sha de gochnos nak maya kochim, shuno tsa Lázaro Cárdenas naden ha internados mai, noem da gay, es hamuts mai hoy, da knicks es amajanda yuchte, es himbetet, tamagotzen, hadi, kugadik yakzek, kuadom den hayochten, tam dinim cham hayochten, tamahuk yochten. Maiden ha gobiernos de ya de estam chamam pues tu maxti de ha en maya shunam Canadá y aquí jun hat et shun ham Brasil hat ya de ha de uga ha mishun de tam que rigit ha yak pukh de na nush pukh там же хуюк, там же мой хуюк цимикен, депш от по сологику. Кахак, да? Нет мухтых, пус ден ден чам да яд маск маяк, шо нам хиад Канада, ас шо нам хиад Брасил, ас бат мадоин яд ады гох, яд кумук пут шушп. Ти чам нет бат мадоин ханч цуха, de tener trato bolero ya de maestro Alfredo Reyes de como podía este nan moya vida coj de trato amajan te amo ayuk pues kahanash metzek pone cham ha choh con modat pone cham ki yo mission pone esta pues ya da algo que conoce ragazo pues ya de este da mayat ya de bolero hiyom duk pat muda odep. Ya tshaj, te amo, bolero Alfredo Reyes, kahanash metzitzeki. Pat muda oyen. Thank you. na hawab ku ham Veracruz ham na denia kapsh ayuk de na ayuk trach oluteco es na den haduk sayulteco es na den ahoitek popoluca haiku na ayuk adena jingon modadom non ayuk ham Veracruz ham oluteco sayulteco na ayuk yakapsh Mugtuk pusen den gapshin mayakin shun ha patkumut hoy ha pueblos indígenas o indios indígenas shun agats ho shtihim hyat adu etna ruinet shun am hyat Canadá shun am hyat naiden Brasil shun a gobierno naiden adut uts naiden ton batmadoy niat maestro Alfredo Reyes ansiat como put shush piat kots pokst ha de gok naviat Un caleidoscopio de la cultura mije. Ha o, ha ayuk, ha juzgiot, yo ayuk ho yok. Esto no te znan mejor, si me pit kumets ne spot. Kuskut machis es ayay, ayak ningon. Yo de ku o, poniam kopf. Elena Aguilar Gil. Punja Pusham Daktuyev. Cayo. Yoden Radio Comunitaria Kong Ana. Tugyom 2019. Tugyom.